Soñaba cosas hermosas, soñaba con muchas cosas. Y me dabas tu calor, anoche soñé contigo. Jugabas como un gatito, tus besos y tus mimitos me hacían muy feliz. Soñaba que me besabas, soñaba que me abrazabas, juntitos los dos juntitos, con cariño y mucho amor. Soñaba que me besabas, soñaba que me abrazabas, juntitos los dos juntitos, con cariño y mucho amor. Soñaba que me abrazabas, juntitos los dos juntitos.